claro que sí, pero de dar una mocosa con una ofrenda para mí, su danza de los siete velos. Imagina la tentación, yo 50 me daba cosa y me llevé por precaución media docena de pañuelos. Se te caerá la pava a ti, me dijo un poquitín furiosa, y adivino, luego lo vi, que muerdo en todos los anzuelos. En cuanto a eso de la edad, ella en verdad fue desdeñosa. Su insoportable levedad desvanecía mis recelos. Su danza fue de aquellas que hay que premiar con un trofeo, pero ahora sé que Salomé solo quería mi deseo. Si mi deseo era deseo de Salomé. Y en la sonrisa de su piel, que era una guía de perplejos, creí ver claro mi papel, galán maduro en un sainete. Pero aún así les dije adiós a mis artros, psicos complejos, y ella sus velos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y cuando el séptimo cayó, alucinaron los espejos. Tembló el misterio y se lanzó mi corazón hecho un cohete. Yo antes que andaba por allá, muy cerca ya, la vez muy lejos, rendido le dije ojalá, después me digas ahora vete, porque si no, ¿qué haría yo prendido siempre en tu belleza? Pero ahora sé que Salomé solo quería mi cabeza, y en mi cabeza ver la belleza de Salomé. Yo quería más y más, ella también era perfecta. Si no me iba, ya jamás escaparía de sus redes. Voy a perder el cepelín, le dije al fin, en tono abyecto. La muy desnuda hizo un móvil. Vete ahora, dijo, si es que puedes. El desafío era total y rebotó por las paredes. Saqué un pañuelo, mi inicial cruzó su cara y puse aspecto de gran viajero, incluso hoy que se lo estoy contando a ustedes. No sé si vengo de ella o voy, ando perdido en mi trayecto. Su danza fue de aquellas que hay que premiar con un trofeo, pero ahora sé que Salomé solo quería mi deseo. Y mi deseo siempre es deseo de Salomé.